Durante 3 días fui abriéndome camino por las carreteras atestadas de refugiados sin hogar, cargados con bultos conteniendo sus cosas de valor. Todo lo que yo tenía de valor se encontraba en Londres, pero cuando al fin pude llegar a la casita de ladrillo rojo, Carrie y su padre se habían ido. The summer sun is fading as the year grows old. En un instante se propagó un incendio de casa en casa. La población corrió despavorida y me vi arrastrado por ella, vagando desorientado y perdido, sin Carrie. Por fin me dirigí al este hacia el mar. Mi única esperanza de salvación era un barco para huir de Inglaterra. Al pasar deprisa por Covent Garden, Blackfriars y Billingsgate, observé que cada vez se unía al doliente éxodo más y más gente. Mujeres tristes y agotadas, sus hijos avanzando a trompicones con las caritas sucias de lágrimas, sus maridos amargados y furiosos, hombres ricos entre mendigos y parias, perros gruñendo y lanzando alaridos, y por todas partes soldados heridos, tan indefensos como los demás. Vimos unos trípodes remontando el Támesis, cortando los puentes como si fueran de papel, el de Waterloo, el de Westminster. Uno de los monstruos apareció sobre el Big Ben. Toda la historia del mundo, jamás hubo tal cantidad de seres humanos que huyeran y sufrieran tanto juntos. No había disciplina alguna. Era una desbandada sin orden ni meta. 6 millones de seres desarmados y sin provisiones, impulsados a ciegas. Era el comienzo de la derrota de la civilización, del aniquilamiento de la humanidad. Gentío me empujó hacia el vapor ya repleto. Miré con envidia a los que ya estaban seguros a bordo. Y mi vista tropezó con los ojos de mi querida Carrie. Al verme, se abrió paso entre la gente de cubierta para dirigirse a la pasarela. En ese instante la levantaron y mientras la multitud me arrastraba lejos de ella, pude ver por última vez su cara de desesperación. El vapor empezó a moverse lentamente cuando en el horizonte apareció la silueta de una máquina de guerra, después otra y otra, dando grandes zancadas sobre montes y árboles, adentrándose en el mar e impidiendo la salida del barco. Entre ellos flotaba silencioso el acorazado gris, hijo del trueno. Despacio se deslizó hacia la orilla y luego, rugiendo ferozmente y levantando chorros de espuma, viró y se precipitó contra los expectantes marcianos. Los marcianos soltaron un venenoso humo negro, pero el acorazado no se detuvo y derribó a uno de los trípodes. Los demás lanzaron sus rayos de fuego y fundieron el valeroso corazón del hijo del trueno. Cuando se disipó el humo, el vapor se perdía ya por el horizonte y Carrie estaba a salvo. Pero el hijo del trueno había desaparecido para siempre y con él la última esperanza humana de victoria. Por el cielo cruzaban llamaradas verdes, un cilindro tras otro, y nada ni nadie podía hacerles ya frente. La tierra pertenecía a los marcianos.